tardes, buenas tardes, vecinos y vecinas de La Boca y alrededores. Nos encontramos en otro programa de Rompe el Cerco, el informativo que tiene la FM Riachuelo de lunes a viernes de 17 a 18 horas. Estoy acompañada de mi compañerito Jota, que está del otro lado de la operación técnica manejando los controles. Y acá Maru, el día de hoy, quien les habla. Para el día de hoy vamos a estar charlando con un compañero que fue parte de un homenaje que se realizó al padre Suárez, un cura de Tigre, de Opción por los Pobres, asesinado hace 49 años, que se lo conocía como el cura Zapatero. Y también, por otro lado, vamos a estar actualizándoles con una entrevista que pudimos hacer de allá, de un compa del sur, sobre los incendios y cómo está la situación actualmente. Si nos quieren seguir por las redes, pueden hacerlos buscándonos tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram como FM Riachuelo. Ahí van a poder ver las producciones, las distintas coberturas que desde el FM Riachuelo el equipo hace para todos. Y también, por otro lado, si nos quieren escuchar, lo pueden hacer. Si están en La Boca y alrededores, sintonizando el dial 100.9. Y si están un poco más lejos, lo pueden hacer por internet entrando a www.fmriachuelo.com.ar. Ahí van a poder escuchar la radio en vivo o por Radio Cut, buscándonos en FM Riachuelo. Bueno, así que sin mucho más preámbulo, vamos a un temita y arrancamos con Rompe el Cerco. Borraremos los rastros, las noches con más penas de bar. Callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad fue ganar la suya sin atar a otros y sobre los otros no pasar jamás. Aunque fue de todos, nunca tuvo un dueño que condicionara su razón de ser. Libre como el viento era nuestro perro, nuestro hoy de la calle que lo vio nacer. Era un callejero con el sol a cuesta, fiel a su destino y a su parecer, sin tener horario para hacer la siesta, ni rendirle cuentas a la madre. Hace falta cada día más. Era una metáfora de la aventura que en el diccionario no se puede hallar. Era nuestro perro porque lo que amamos, lo consideramos nuestra propiedad, y era de los niños y del viejo Pablo, quien rescataba de su soledad. Era un callejero y era el personaje de la puerta abierta en cualquier hogar. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás. Se marchó

Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. Me la traje para dentro del estudio la Tana. Hola, Tana. Hola, hola, buenas. Me estoy acomodando. Se está acomodando, exacto. Buenas tardes a todos y a todas. Lindo tenerte en el aire, como siempre. Bueno, gracias, gracias. Bueno, y como les decíamos al principio del programa, vamos a estar transmitiéndole algunos audios a partir de una conversación que tuvimos con Pablo Gatti. Él es de FM Puyén, de Chubut, sí. Que nos va a estar contando cómo está la situación hoy en día allá, ¿no? Sí, este relevamiento que se hizo fue hasta el día viernes. Yo el día de hoy estuve viendo un poquito en redes y hay una zona de Chubut que nuevamente está prendiendo. Van a escuchar en los testimonios que Pablo habla de que como que ya está no controlado, sino apagado lo más grosso, o sea, no hay tanto humo, ya no se ven esas llamas, pero bueno, él después en los audios explica cómo es el tema de cuándo se va a apagar ese fuego. Claro. Porque no es sencillamente con la acción de los bomberos o de los brigadistas que están trabajando ahora. Totalmente, sí, depende de otras cosas, ¿no? Exactamente, del clima fundamentalmente. Bueno, entonces vamos a escuchar el primer audio en donde ahí Pablo se presenta e informa un poco la situación de acá, de la FM Puyén. Pablo Gatti, yo participo acá en una radio, un colectivo radial que tenía la localidad de Puyén, bueno, entre otras cosas. buenos días para toda la audiencia del querido Barrio de la Boca. Mi nombre es Pablo Gatti, yo participo acá en una radio, un colectivo radial que teníamos acá en la... Buenos días para toda la audiencia del querido Barrio. Aparte de mi casa y demás, se quemó las instalaciones donde funcionaban, así que bueno, veremos cómo ir recomponiéndonos. Bueno, ahí se presentaba un poquito Pablo y contaba que él es de un colectivo, como somos nosotros, ¿no? Que hace comunicación popular, y a él no solo se le prendió, se le quemó su casa, su vivienda, sino que también se quemó el lugar donde llevaban adelante su medio de comunicación. Actualmente FM Puyén está saliendo por un sitio de internet gratuito. La planta transmisora. El transmisor lo salvaron, pero bueno, perdieron micrófonos, perdieron la consola, rescataron alguna que otra computadora. Entonces, bueno, ahora están, hay que empezar a remarla de nuevo, como decimos nosotros, para poder encontrar y poder adquirir las cosas, ¿no? Porque son elementos muy caros y que son súper necesarios para poder poner un programa al aire. Actualmente se manejan con listas, tratan de mantener la transmisión, pero no es lo mismo que trabajarlo en vivo de forma diaria. No, sobre todo también con la situación que están viviendo, claro, y con la malinformación que está habiendo también, uh-huh, sobre las cosas que están pasando. Es muy importante para una comunidad que encima está en un momento de mucha crisis, combatiendo el fuego y todo, poder tener espacios donde poder comunicarlo en primera persona, claro, ¿no? Una claro. de las cosas importantísimas que nos dimos cuenta que pasaban que pasó en Córdoba con los incendios, que también fueron el año pasado. Sí, me parece que el anteaño. No, el 2024 fueron. Ah, 2024. Una de las cosas más importantes que vimos es que, bueno, nada, en las sierras de Córdoba había como todo un dispositivo. Sí, porque bueno, nada, en distintos lugares de las sierras de Córdoba había radios comunitarias. Entonces, claro, esa comunicación se pudo organizar de forma comunitaria, ¿viste? Sí, uno lo nota. Bueno, nosotros al ser parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias y haber participado en varias asambleas, sabemos que en Córdoba es impresionante la cantidad. Se puede asemejar prácticamente, diría que mucho más que aquí en Capital, en la ciudad de Buenos Aires. Total. Es mayor la cantidad de radios comunitarias. Ahora, en la zona del sur de nuestro país, es como que es más complejo. O sea, total, tenés una en Bariloche, por ahí otra en montaña, o en pueblitos muy aislados, que no cuentan con la conectividad. Por ahí un día pueden hacer, otro día no pueden salir. Total. Es más complejo el tema y hay menos cantidad de radios. Total, entonces ahí como que de alguna forma incentivamos al que pueda colaborar, lo pueda hacer, porque para esos lugares es importantísimo ese, claro, tipo de comunicación. Exactamente. Bueno, después seguimos hablando con Pablo y le pregunté, ¿no?, cómo está la situación en la comarca andina, y nos decía esto. La situación de los incendios en lo que es la zona de comarca andina ya está controlada. En Bolsón queda algo activo, más en alta montaña. En Epuyén ya no se ve humo en ningún lado, ni la montaña ni nada. Obviamente todo el material se termina de apagar recién en otoño, cuando empieza a llover, o sea que no se descarta que reaparezca algún foco, pero bueno, todo lo que es la parte que comprometió viviendas y demás está controlado ya. Qué bárbaro, ¿no? O sea, hay que esperar, todavía falta todo febrero, marzo, casi marzo. Y recién a fines de marzo, si empiezan las lluvias, o sea, esperemos que, bueno, que sea un año como esperan ellos también, ¿no? Sí, que sea un año húmedo. Y no, venimos viendo que en la zona norte los incendios que se están dando en Corrientes, en Catamarca, es por sequía. Sí. Entonces, bueno, esperemos que esto, y el incendio este no ayuda a que haya más lluvia, al contrario, porque al secarse, al quemar los árboles, que son los que generan todo el tema del oxígeno y de la biodiversidad. Es terrible, ¿no? Lo que sucedió este año. Me parece que, de acuerdo a lo que yo recuerde, porque me acuerdo que hubo incendios en el 2023, en el 2021. El otro día, justamente con el tema de que estamos reviendo nuestra página y buscando notas, veía en el 2021 también hubo incendios, pero no fueron de la magnitud de los incendios que hubo este año. Sí, total. Este año fue impresionante. Uh-huh. Y bueno, y también le consultamos a Pablo lo que es la acción, qué acción tomó el Estado Nacional. Y sobre los motivos que ellos, estando en la zona, pueden aducir de cómo se provocaron, porque hay un tira y afloje entre los lugareños y el Estado Nacional, y nos dijo esto. Bueno, las medidas, el Gobierno Nacional anunció transferencias a las provincias, que no sé bien en qué carácter son, si son ATN, si son a cambio de deudas o qué cosa. Y también se ha dedicado en gran parte de la mano de la ministra Bullrich a militarizar la zona, sobre todo ahí de Mallinogado. Y bueno, hacer las circos habituales que realiza Bullrich, sin demasiada efectividad de nada. La verdad es que, bueno, en estos días nos enteramos que está subejecutado el presupuesto de lucha contra el fuego este año. Solo se había ejecutado el 22%, así que hay deficiencia de la presencia de aeronaves grandes, por lo menos aquí en la zona vimos eso. En cuanto al incendio del Parque Nacional Nahuel Huapi, continúa, ¿no es cierto?, activo. Después, en el caso de por qué han sido provocados los incendios, tenemos declaraciones bastante irresponsables, en muchos casos de altos funcionarios, culpando, vinculando al pueblo mapuche o a sectores del pueblo mapuche con los incendios sin tener una sola prueba. La verdad es que nadie puede establecer hoy por hoy quién ha prendido el fuego. En la localidad de Puyén, que es donde nosotros estamos, parece mucho más vinculado, como en toda la comarca andina del lado chubutense, a la falta de inversión durante años en las líneas de luz, lo cual genera que cualquier desperfecto que haya sobre un pasto seco o algo así, enseguida inicie un siniestro, ¿no? En definitiva, es una falta de inversión, es una desidia planificada, ¿no? Sí, totalmente. O sea, es dejar... que es como pasa, lo vamos a trasladar al barrio de La Boca, los conventillos. Total. Que sabemos que hay que solucionar temas, que hay que empalarlos, hay que sostener casas. Que, y no, sí, que hay que arreglar el tendido eléctrico hay también, que arreglar, ¿no?, el tendido eléctrico. Claro que sí. Pasa en los barrios más vulnerados, como son acá el Bajo de Boulogne, me fui, el Bajo de La Boca, como es la Villa 21-24, los tendidos son todas cosas caseras, o sea, es gente que tiene intención, se quiere conectar, pero la empresa no viene, no conecta, y el Estado lo deja actuar, y eso en un momento termina eclosionando y termina explotando. Acá, en la ciudad, sabemos que una chispita pegada a construcciones de madera o donde hay construcciones con cartón precarias, o con plástico, claro, precarias, eso prende. En el sur es los pastos. Uh-huh. El pasto está un poquito seco, hay una chispa, cae el pastito y te prende. Pero bueno, todo es desidia por parte de quién, del Estado. Un Estado al que no le interesa mantener esa diversidad que tenemos, no quiere proteger nuestros recursos, nuestra madre tierra. Nuestra tierra y nuestros bienes naturales, no hablemos de recursos, nuestros bienes naturales. Y bueno, así. No solo, digamos que ni siquiera es que tiene la intención, sino que pareciera que lo hace a propósito, ¿no? Porque claro, el año pasado se ha firmado... un decreto que permite a capitales extranjeros la compra de tierra quemada. Entonces, claro, uno diría... A un precio irrisorio. Total, regalándolos casi. Entonces, de alguna forma, uno podría... Esto que decíamos, lo de la desidia planificada, uno, bueno, dice, bueno, ¿será que son todas casualidades? ¿O es que todo forma parte de una misma cosa, que es transformarnos a los argentinos y argentinas en un país, bueno, nada, ¿no? Sin ningún tipo de soberanía sobre su tierra, ¿no? Sí, sí, o por ahí es atomizar a nuestro país, que tiene un territorio tan vasto, atomizarlo y, bueno, y repartir los cachitos. Porque bueno, sabemos que en el sur tenemos a Benetton, tenemos a Lewis, tenemos al príncipe catarí, amigo del mamerto M&M. Entonces, bueno, sabemos que se están quedando con esas zonas. Y bueno, esto, y no es de ahora, no es este gobierno, viene hace un montón de años. El gobierno anterior y el gobierno anterior y el anterior, en los cuales antes por lo menos había una ley que decía que no se podían vender las zonas quemadas y que tampoco se podía comprar en zona de frontera. Bueno, a pesar de la ley, Lewis está en la frontera con Chile. Uh-huh. Y ahora, gracias a la ley Bases, puso el desquiciado y que gran parte de nuestros representantes firmaron y aceptaron, pasan estas cosas como que véndeme la tierra, sí, total, está quemada. Sí, y también recordemos que no es solo en el sur, sino, bueno, insisto, el año pasado, casi llegando al final del año, pasó en Córdoba. Claro. También está pasando en Corrientes, hace ya unas semanas, diría meses. Y aparte es una zona que está cercana a los humedales, o sea, qué paradójico, ¿no? O sea, no, total. La zona más rica, la zona más linda, la que tiene mayor diversidad, se prende fuego. Total. El avance también del monocultivo es impresionante en la zona norte. Sí, y también eso ya se controló, pero también hubo incendios en Catamarca. Catamarca, exacto. Insisto, si uno lo ve aisladamente y dice, mirá, claro, qué cosa, ¿no? Pero tanta casualidad, a uno le da la pauta de que primero tenés un contexto que te lo avala, pero además... pareciera a propósito, ¿no? Y sí, hay un dicho que dice todo incendio es político. Mm. Y yo me quedo con donde hubo fuego, negocios quedan, sí, señoras, sí, y señores, para repartir. Bueno, también nos contó un poquito cuál es la respuesta que dio el gobierno, en este caso ya vamos a hablar del gobierno provincial de Chubut, y lo que pasa con los damnificados. Bueno, respecto a los gobiernos provinciales, el de aquí de Chubut dispuso una ayuda que primero dijo que era por casa, ahora resulta que es por familia. Es como una orden de compra para ir a corralones, o lugares de construcción, así. Por una suma que alcanza para los materiales de una casa, pero no está previsto el pago de mano de obra, o si se pagan las dos cosas con esa suma, sí es para algo muy chiquitito. No está claro si después esa ayuda se va a ampliar. Y bueno, se ha comenzado a tramitar recién. Estamos ya al mes del incendio y se está empezando a tramitar porque hay que presentar presupuestos y demás. Después se ha dado algo de ayuda social directa para la gente más necesitada, a cargo de los municipios, del municipio acá de Puyén, y bueno, se ha organizado la recepción de donaciones, tanto del municipio como de organizaciones de la sociedad civil, distintas, culturales, iglesias, barriales, muchísima la solidaridad que se ha recibido. Y bien. Y después, bueno, la situación de los inquilinos es bastante delicada. Por ahora se les confirma solamente un alquiler de hasta 350.000 pesos, pero por un periodo de 4 meses nada más. Y además, bueno, la situación inquilinal está muy difícil porque hay muy poca oferta acá. Mucha gente alquila para turismo. Así que, bueno, todo eso en el contexto de una temporada turística que es una de las principales movidas económicas de la zona y que la verdad se ha visto muy raleada por todo lo que ha pasado y continúa haciéndolo, ¿no? De hecho, por ejemplo, acá en Puyén, el incendio empezó 2 días antes de la fiesta del pueblo, el encuentro de artesanos, así que también se quedó, digamos, se ha perdido ese ingreso. Así que bueno, se prevé un año difícil en la situación socioeconómica, sobre todo para los sectores de la informalidad, los más pobres. Hace falta que haya políticas públicas concretas de contención y de reparación de todo esto para todo el año, no solo para ahora. Qué bárbaro, ¿no? Creo que se necesitan políticas concretas para todo el año. O sea, porque esto, o sea, uno lo ve. ¿Qué pasó? Fue la eclosión en el momento y ya ahora de a poquito es como que en las redes empieza a desaparecer. Sí, parece como que se hubiera apagado el fuego de un día para el otro. No pasa nada más. Sí, también lo que el fuego, o sea, las consecuencias que el fuego implica, que insisto, tienen que ver con un tema de que la gente, hay gente que perdió todo y que eso de un día para el otro no se recupera. Y también por otro lado, esto que decías al final, ¿no? O sea, hay lugares que viven el resto del año con una sola temporada alta. Claro. Entonces, eso también va a traer problemas a futuro, porque todo eso que él cuenta que no se pudo hacer, nada, después la gente va a tener que bancar y tener que salir a papear con otra cosa para poder llegar al final del año, hasta la próxima temporada. Exactamente. El problema de, bueno, de los inquilinos que por ahí estaban alquilando una vivienda y esa vivienda se quemó, y que consiguieron con suerte, porque como lo dice ahí Pablo, ¿no? Es difícil alquilar en la zona porque, ¿qué hacen? En la temporada alta la dedican al turismo y después te alquilan el resto del año. Claro. Pero bueno, cuando vuelve la temporada alta te tenés que ir. ¿Y cómo haces? ¿Cómo estableces tu vida y tu trabajo si no tenés un lugar donde seguro, firme? Bueno, y bueno, ni hablar de la respuesta del sector estatal, ¿no? Una vergüenza. Y ni hablar de los sectores más vulnerables, ¿no? Claro. O sea, que vivían en casas muy precarias y perdieron todo. Que bueno, hay que ver cómo les llega la ayuda que él dice. Y como comentábamos acá mientras escuchábamos el audio, antes era por casa. Se prendió fuego la casa 1, la casa 2. Le doy subsidio a la casa 1 y a la casa 2. Ahora, si la casa 1 es mía, vamos un ejemplo, y la casa 2 es de mi hijo, no, el subsidio es para la familia. O sea que con lo que me dan, yo tengo que hacer algo como para que podamos vivir las dos. Sin mencionar que los costos, además que el subsidio que se da, es para algo muy mínimo, claro, y no incluye la mano de obra, ¿no? Exactamente. Que también, si vos no sos albañil, tenés que ver cómo te las arreglas para que con esos materiales poder construírtelo vos mismo, porque no tenés plata para Exactamente. Nadie. Bueno, ahí va a entrar, como dice Pablo, ¿no? Ahí va a entrar a funcionar el tema de la solidaridad de los vecinos, de las organizaciones que estén trabajando o que trabajen en la zona. Después dice que para nos da dos testimonios para los las donaciones, nos cuenta esto. Y bueno, para toda la gente que escucha y puede dar una mano, sobre todo difundiendo lo que pasa, basándose en los aportes y reuniones de vecinos, de organizaciones, difundir lo que pasa. Y bueno, para colaborar, hay muchos lugares que han circulado por redes todos estos días, cuerpos de bomberos, o bueno, los que pertenecen a iglesias a través de iglesias, o bueno, sino lugares como organizaciones, el MTE también ha estado acá trabajando bastante, todo lo que sea pueblo organizado, sí. Muchas gracias. Bueno, y para completar, los vecinos de La Boca y de todo Cava pueden colaborar con una colecta que han organizado FESCA, la Federación de Cooperativas de la Comarca Andina, Tiempo Argentino, y Radiográfica, los vecinos de ahí, ustedes, ahí en Barracas. Puntualmente Radiográfica es el punto de acopio y lo que se está pidiendo es materiales, electrodomésticos y muebles, ¿sí? Esos serían los tres puntos. Después en el flyer hay más detalles de qué es lo que se solicita. Así que bueno, a partir de ya de hoy, el punto de acopio es ahí en Radiográfica, en Avenida Patricios, y bueno, esperamos ahí la colaboración que se va a hacer llegar al colegio 774, que es el colegio secundario de la localidad. Bueno, ahí escuchábamos. Sí. Yo le preguntaba qué pasaba con los damnificados, ¿no? Que dónde estaban. Entonces él me dijo que se habilitó el centro municipal para recibir, que ya prácticamente no queda nadie, porque bueno, muchos tienen familia, entonces se van a la casa de una familia, a la casa de un amigo, otros que pudieron, consiguieron alquileres, entonces es como que empezaron a reacomodarse. Los que quedan son justamente los más vulnerables, que perdieron todo por completo. Y bueno, por eso están pidiendo, piden tornillos, piden herramientas. Sí. Nosotros subimos hoy al Instagram de la FM Riachuelo justamente el flyer para que ustedes puedan ver. Si no, los invitamos a que también busquen en Radiográfica, que ellos tienen publicado, o en Tiempo Argentino, ellos tienen publicado el listado de las cosas que se necesitan, tornillos perforantes, herramientas. Uh-huh. O sea, piensen que hay que reconstruir todo un pueblo. Bueno, así que ahí lo tenían, vecinos y vecinas, estamos ahí en comunicación, no de ahora, sino por audio, con Pablo Gatti, que él es un compañero de allá de la FM Puyén, contando un poco y actualizando un poco cómo está la situación. Vamos a seguir trabajando sobre, bueno, el estado de situación de eso y, bueno, eso. Siempre difundiendo para tratar de dar una mano, ¿no? Sí, exactamente. Yo le dije a Pablo, le aclaré que, bueno, que cualquier cosa que necesiten difundir o cualquier novedad que haya, que me avise para seguir manteniendo la línea de lo que está pasando. Y bueno, también a los oyentes que sepan entender que, bueno, esto lo recabamos el viernes, sale hoy, y nos tenemos que manejar a veces así, por intermedio de, esto fue toda una conversación de audios de WhatsApp. Claro. Porque por ahí no tienen buena señal, no tienen luz, no tienen internet, entonces es como que, bueno, buscar momentos del día para que ellos puedan recibir las preguntas y después el otro momento para que nos puedan contestar. Total. Esto empezamos hablando a la tarde temprano y terminamos de hablar prácticamente a las 9 de la noche. Claro. Así que bueno, y que iban surgiendo dudas y algo que me decía me despertaba otra duda y bueno, y se la planteaba. Claro. Pero bueno, me parece que fue bastante claro las explicaciones que dio y bueno, solidaricémonos con los compatriotas del sur, que la están pasando más fea de lo que la estamos pasando muchos acá en estas zonas. Muy bien. Vamos a seguir actualizando esto. Ahora nos vamos una tandita y volvemos. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. FM Riachuelo 100.9. Este es un espacio cedido a la producción del programa que estás escuchando. Si querés tener tu propio programa en la radio de tu barrio, escribinos al 11 22 68 19 o contactanos por nuestras redes sociales @FM Riachuelo. La FM Riachuelo es un lugar de encuentro para los vecinos y vecinas de la comunidad. Apaga la tele. Prende la radio de tu barrio. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. y entre iguales de la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Seguimos en otro bloque de Rompe el Cerco. Como les contábamos hace un rato, estamos en comunicación con Eduardo Santa Cruz, más conocido como Japo, para hablar de una actividad que hicieron la semana pasada a 49 años del asesinato del padre Pancho Suárez, que se hizo una celebración de su vida la semana pasada en la parroquia Nuestra Señora de Carupa, en Tigre. Japo, ¿nos escuchás? Sí, sí. Bueno, buenísimo. ¿Cómo estás? Acá te saludamos desde la FM Riachuelo. Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A la radio. Contanos, Japo, en principio, ¿cómo estuvo la actividad de la semana pasada? ¿Qué es lo que se llevó adelante? ¿De qué trató? Y fue muy numerosa, había más de 100 personas, calculo que 120 personas más o menos. Bueno, eso se realiza todos los años, ¿no? Para la fecha del asesinato de Pancho Suárez, se conmemora todos los años la misa. Bueno, y después una juntada con la gente, los compañeros, una choriciada, y bueno, de eso se trata todos los años, siempre. Para recordarlo, Sí. Recordarlo a Pancho, como también conocido por el cura Zapatero, porque en algunos años había instalado una fábrica de zapatos. Y siempre, bueno, siempre del lado de los más necesitados, ¿no? Panchito. Siempre con los humildes. Vivió toda su vida una vida muy austera, muy humilde. Tal es así que la parroquia donde vivía él, en principio era una... No era ahí en la calle Larrea al 500, sino al 1000 y pico en una casillita de madera. Vivía él y el hermano. Así que ahí, bueno, desde ahí desarrollaba toda la tarea en Tigre. Yo, como soy de San Fernando, mucho llegaba a él, no tenía, en el sentido que no lo veía permanentemente, pero sí conocía toda su labor y como cura de tercermundista, ¿no? Del grupo de los sacerdotes tercermundistas. En la década del 70, ¿no? También con el recordado el padre Carlos Mujica también. Uh-huh. Así que bueno, eso era más o menos la labor que tenía, siempre acompañando a los trabajadores, muy relacionado con la juventud trabajadora peronista de los astilleros. Y bueno, acá fue lo que hicieron la dictadura en los astilleros de acá de la zona de Tigre, fue una masacre, ¿no? Un montón de compañeros desaparecidos. Y contanos, Japo, ¿por qué te parece importante, cuando nosotros siempre, por lo menos acá en los micrófonos de la radio, decimos que hacemos memoria, también decimos que recordamos a esos compañeros que entregaron su vida, por ideales, ¿no? Y de alguna forma tratamos como de traerlo a la actualidad siempre. ¿Por qué eran tan importantes esos ideales de aquel momento? ¿Por qué te parece que es importante a 49 años recordar la forma en la que lleva adelante su obra pastoral este padre? Porque tanto Pancho como el resto de los compañeros también desaparecidos, que de muchos de ellos hacemos también memoria. Acá en la zona norte han dado su vida por un ideal, ¿no? Por, por sostener las tres banderas, luchar por las tres banderas del justicialismo, digamos, justicia social, independencia económica y soberanía política. Y bueno, un poco es eso, mantener esa antorcha viva, prendida, para los compañeros que vienen viniendo, ¿viste? Porque nosotros ya somos grandes, por lo menos yo ya tengo 72 años y bueno, y cada vez vamos quedando menos de aquella lucha de los 70, pero sí estas conmemoraciones sirven para mantener la lucha fresca, ¿no? De que tenemos que, más ahora, estar unidos y luchar contra este poder real, ¿no? Real que como estar como David y Goliat, más o menos. Pero yo creo que si nos juntamos, nos unimos, podemos llegar a hacer grandes cosas acá los argentinos y los jóvenes y la militancia que tenemos acá en la Argentina. Y bueno, ese es el recuerdo de Pancho Suárez, es bueno, poner el blanco sobre negro, o negro sobre blanco, es la lucha que encaró él, ¿no? De su sacerdocio, que bien siquiera no lo podía haber hecho, o como muchos compañeros también. O como sucede hoy, viste que también hay compañeros que no, digamos, en el plano político, que no están respondiendo a las bases, ¿no? A las bases populares, digamos, al pueblo, a las necesidades del pueblo que tenemos hoy en Argentina. Bueno, un poco es conmemorar eso y traer la llama viva de la lucha. Vos ahí mencionabas como que era, que se le decía el cura Zapatero, y bueno, ahí como en una biografía vimos que además de él trabajar con el rubro de la zapatería, lo que hizo fue poner una cooperativa para generar trabajo para la gente. ¿Por qué? Sí, también hizo, fabricaban baldosas, donde trabajaba mucha gente de Tigre, muchos compañeros de Tigre, para ganarse el sustento, ¿no? En esa época también acá Tigre era, imagínate, en los años 70 eran muchas, en el rincón de Milver sobre todo, que es uno de los barrios más carenciados de Tigre, era todo inundable, con las mareas del río, y era un barrial, entonces se construían baldosas para poner en las veredas para que pueda circular la gente, viste, baldosones, baldosas, que eso se fabricaba y también lo fabricaba Panchito con un grupo de compañeros. Y bueno, y así se mantenían, ¿no? ¿Y por qué también en este momento donde hay mucha crisis respecto del mundo laboral, sobre el mundo del trabajo, por lo menos en el mercado formal, ¿por qué te parece importante que además desde una institución o desde un espacio tan comunitario como lo puede ser la capilla, se lleve adelante este tipo de iniciativas? Justamente son como iniciativas comunitarias, porque vos, como decías, trabajaba un montón de gente ahí de los barrios. ¿Por qué te parece importante que haya eso? Y eso, bueno, ahora también hay cooperativas, pero que no funcionaron bien, no funcionan bien porque a partir del 90, de los años 90, yo creo que se empezó otra etapa acá en la Argentina, donde muchas personas se enfocan en lo individual y no toman conciencia o no se solidarizan con el que tienen al lado, con el otro, ¿no? Bien lo dice también, lo pongo como ejemplo lo que dice el Cuervo Larroque, que dice que la patria es el otro, ¿no? Entonces lo que tenemos que entender es eso, que tenemos que solidarizarnos con el compañero que tenemos al lado, con el otro. Es la única manera de poder salir adelante. porque del poder no vamos a conseguir nada, no vamos a poder conseguir nada. Entonces por eso hoy inclusive nos cuesta hasta salir a militar, porque imagínate, vos cargas la SUBE y tenés que para ir un barrio, vas a otro barrio, es medio como que eso económicamente también te limitan a estar militando hoy día, porque hay muchos compañeros que tienen ganas, pero no tienen el dinero. A veces hasta a mí, que soy jubilado, me cuesta gastar tanto dinero, ¿viste? Uh-huh. Vas a una reunión, vas a otra, bueno. Todo eso yo creo que es parte del sistema, ¿no? De cómo vienen operando. No quieren militarlo, es más, los persiguen a los militantes. Lo dice bien claro, vocaliza, que dice, a donde estén lo vamos a ir a buscar. No queremos comunista, dicen. Uh-huh. Sin serlo comunista, tal vez un militante social, un militante popular, que no quieren que milite en el barrio tampoco. Nosotros acá ahora tenemos un merendero que, mirá, lo inauguramos el miércoles pasado, hicimos un relevamiento en el barrio Aviación, que se llama acá en San Fernando, uh-huh. donde después, justo el barrio donde fue el accidente, que se despistó un avión y se llevó por delante una casa, bueno, justo en ese barrio. Hicimos un relevamiento y del barrio, el primer día del merendero, vinieron 30 niños. Así que imagínate la situación económica, cómo está acá en la zona norte. Y la zona norte, los cuatro distritos, Tigre, San Fernando, San Isidro y Vicente López, yo creo que es la zona más rica del conurbano. Sí, total. Así que no me quiero imaginar lo que debe ser la zona oeste y la zona sur, las necesidades que hay, ¿no? Sí, total. Japo, y capaz para ahí darle como un cierre a este debate, esta charla, si tuvieras que, como decir, bueno, ¿por dónde ir caminando entre todo esto que vos venías como analizando, de que es el poder real, que lo que busca es que desaparezca la militancia, porque bueno, nos ponen palos en la rueda, porque es muy difícil hasta pagar la SUBE para ir a las distintas reuniones y todo, a los distintos barrios? ¿Qué te parece que es lo que hay que hacer? ¿Vos seguir construyendo? ¿Por dónde te parece que hay que seguir caminando? Y yo creo que el camino es lo territorial, ¿no? Porque no manejar más la lapicera de arriba para abajo. Los verdaderos militantes, los verdaderos representantes o dirigentes que tendrían que dirigir las comunas, estar en el Congreso, diputados, senadores, inclusive hasta presidente, tienen que salir del territorio. Pero el territorio es donde uno vive día a día las necesidades, y que a veces uno con la militancia son insuficientes. Yo siempre digo que la militancia duele, es dolorosa, porque uno tiene que estar en el territorio todo el tiempo, con frío, con calor, con lluvia, y ver las necesidades que hay, sentir el dolor que tiene la gente cuando no puede poner un plato de comida sobre la mesa. Y si vos manejás la candidatura con la lapicera, mucha de esa gente no tiene conciencia de lo que sucede en el barrio. Me parece que el camino es por ahí. Hay que volver a sentarse como en los 70, a charlar con los vecinos en la cocina, a tomar mate. Y desde ahí se genera el poder de lucha permanente. Pero si no logramos eso, vos fíjate, yo siempre comparo y hablo con los compañeros, les digo que los políticos son como el heladero, venden helado en verano y después cierran la heladería en invierno. Los políticos hacen política en el año electoral. Cuando vienen las elecciones, te arman la mesita, ponen la sombrillita, reparten boletas, van, te tocan el timbre en tu casa, pero después cuando ya fueron electos se olvidaron de todo. Sí. Y me parece que la lucha es por ese lado, por el territorio. Bueno, Edu, te agradecemos infinitamente la conversación acá con FM Riachuelo, desde ya esta casa con los micrófonos abiertos para lo que quieran contar, qué están haciendo allá, para ponernos en comunicación y debatir. Y bueno, y nada, y seguimos en pie de lucha, como siempre, porque nos debemos a nuestros barrios. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Eso es lo que no se abandona, la lucha no se abandona nunca. Hay que seguir, hay que seguir. Bueno, te agradezco mucho la comunicación y bueno, espero que haya sido un mensaje para los más jóvenes, para los que tengan ganas de defender las tres banderas y su patria, ¿no? Sí, totalmente. Hay que seguir encontrándose para debatir sobre eso. Sí, sí, sí, correctamente. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Estamos al habla. No. Al contrario, a ustedes un cariño para todos y todos los compañeros de Radio Riachuelo. Saludos. Exacto. Ahí estábamos en comunicación con Eduardo Santa Cruz, más conocido como Jacpo, hablando sobre una actividad que realizaron en homenaje al padre Pancho Soares a 49 años de su asesinato. Continuamos con Rompe el cerco. Bueno, llegamos al final de este programa de Rompe el Cerco del día lunes. Esperamos que les haya gustado el vecino y la vecina, que bueno, que como siempre decimos, que haya ayudado a informarlos, pero también que haya dado ahí el poroto para reflexionar, para pensar un poco sobre lo que estamos viviendo en la actualidad. Le contamos al vecino y a la vecina del barrio La Boca que se puede sumar a la grilla de FM Riachuelo 2025. Puede venir a hacer el programa en la FM Riachuelo, la 100.9, la radio de tu barrio. Que puede consultar por el espacio de aire de la radio para poder hacer su programa. También se puede hacer una transmisión de ese programa por nuestro canal en YouTube. Para hacerlo se puede comunicar al 11-2268-6519. También nos puede contactar en Instagram en @riachueloproducciones. Somos una radio comunitaria con precios populares e intercambios de la economía popular. No duden consultar vecino y vecina para formar parte de la grilla 2025 del FM Riachuelo. Así que con todo esto los despedimos. Nosotros nos volvemos a encontrar como todos los días de lunes a viernes de 17 a 18 horas en el aire del FM Riachuelo. Y le decimos, vecino o vecina, no se olvide de apagar la tele y prender la radio de su barrio.